pasado contigo? Cuéntame, ¿quién te causó esa honda herida? ¿Y qué pasó con tus años? Ya no eres la misma. Y es verdad, no hay quien te brinde cariño. Y hoy sé bien que regresas para decirme te quiero. Vienes a darme un beso, ahora besarte no puedo. Vete ya, por favor, que en tu vida yo no quiero estar. Fuiste tú quien perdió y otro amor ocupa tu lugar. Vete ya, por favor, que en tu vida yo no quiero estar. Fuiste tú quien perdió y otro amor ocupa tu lugar. Cuéntame de tu vida, di qué ha pasado contigo. Cuéntame, ¿quién te causó esa honda herida? ¿Y qué pasó con tus años? Ya no eres la misma. Y es verdad, no hay quien te brinde cariño. Y hoy sé bien que regresas para decirme te quiero. Vienes a darme un beso, ahora besarte no puedo.